Estás escuchando el programa número 19 de Autonomía Ciclista, un programa de ciclismo urbano que se hace en la ciudad de Granada para Radio Bronca en Barcelona y Radio Almaina en Granada. Este programa se está emitiendo durante el mes de febrero del año 2015 y escucharemos la segunda parte de la entrevista que mantuvimos con Esteban de la red de ciclistas urbanos Ciudad Ciclista. En el mes de enero pudimos escuchar esa primera parte y ahora escucharemos la parte que nos queda. Igual que en el mes de enero, continuaremos con el acompañamiento musical de algunos temas grabados por Otis Redding en los años 60 del siglo XX. Sin nada más, continuamos con Autonomía Ciclista. Cause I'm a love man. Ooh, baby, I'm a love man. That's what they call me, I'm a love man. Big, big old love man. 6 feet, 1 weight, 210. A long hair and pretty fair skin. I'm long legged and I'm a out of sight. But my mind, baby, I wanna take you on. Cause I'm a love man. Ooh, baby, I'm a love man. Uno de los temas importantes que tratar cuando se habla de la bicicleta es que es el tema ahora de actualidad, que es la reforma del reglamento de circulación que estará a punto de publicarse en algún momento, porque ya hace unos meses ya se publicó lo que es la reforma de la ley de tráfico y posteriormente tendrá que publicarse el reglamento que desarrolla esta ley. Durante los últimos años el gobierno ha lanzado algunos globos sonda y entre ellos uno que llamó mucho la atención que era el de legalizar la circulación de bicicletas por las aceras, y otro fue la obligación de usar el casco en la ciudad. En Ciudad Ciclista se ha mantenido la tesis de que esta reforma legislativa en algún caso pues tenía que ver la dirección de esta reforma en todo el miedo que habían generado las políticas o la promoción del miedo que habían generado todo el movimiento ciclista y colectivos ciclistas durante muchísimos años, que se basaban en que, bueno, como era tan peligroso la circulación en bicicleta, porque era necesario carriles bici, ¿no? Esa continua repetición del miedo y de lo peligroso, pues en Ciudad Ciclista se ha dicho que eso ha influido en que el casco sea obligatorio y también en que se legalice la circulación por las aceras, ¿no? Porque, claro, los ayuntamientos no iban a hacer carriles bici por todas las calles, ¿no? Era algo que era inviable. Cuéntanos algo sobre esto. Bueno, yo creo que lo has resumido tú bastante bien. Para empezar, a mí me gusta decir que la nueva ley de tráfico, el proyecto de nuevo reglamento de circulación ha hecho un daño atroz, pero atroz, y lo ha hecho ya antes de ser publicado y antes de entrar en vigor. Ya los rumores de que si se había aprobado, que si no se había aprobado, que si se iba a permitir la circulación por las aceras de más de 5 metros, que si tal, que si igual, lo único que han hecho ha sido envalentonar a los bamberros. Yo he tenido algunos episodios, estoy recordando ahora mismo uno, de ir por una acera con la bici de la mano porque iba de paseo en una acera de un metro de ancho que no cumple ni siquiera las medidas legales, exigibles modernas, y encontrarme con un ciclista que venía por la acera en dirección contraria y que se me encaró porque yo le dije que hacía ahí que se bajase a la acera, y eso llevaba una bici de la mano. Es que yo no me puedo ni imaginar lo que están sufriendo la gente normal que va por ahí por la calle y que sufre el empalentonamiento de los que van por ahí y que se creen que porque van con la bicicleta tienen derecho a todo. Bien, como digo, el reglamento ha hecho daño socialmente. Yo espero que no se apruebe en la forma que tiene, porque yo me parece tan absurdo y estoy bastante seguro de que no se va a aprobar. Eso respecto a los efectos, como si se aprobase ya sea a todo. Es completamente inviable legalizar, por ejemplo, la circulación de la bici por aceras de más de 5 metros, pasando a un metro de distancia de los peatones mínimo y a más de un metro de las esquinas, este tipo de cosas completamente surrealistas. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Listas? Un radar en la bici para que nos vaya diciendo si estamos a más o menos metro de del peatón. O sea, es completamente absurdo, impracticable, no tiene ningún sentido. Y luego, respecto al origen, pues efectivamente, lo has resumido tú también muy bien. La situación tal y como la veo yo es la siguiente, y ya hemos dicho antes, llevamos 30 años de comercio de miedo. Vamos, de promoción del miedo, de promoción política del miedo a ir en bici. Y además, llevamos 30 años en esas condiciones por motivos políticos, y en esos 30 años nunca, en ningún momento, nadie ha creído seriamente que fuese a haber bicicletas en nuestras ciudades en ninguna cantidad apreciable. Hasta el año 2000, 2000 y pico, era sencillamente no había la idea de que España fuese a ver la cantidad de bicis que hay ahora, y va a haber muchas más bicis que ahora, pero la situación ahora ya es probablemente impensable para alguien de hace 15 años. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la legislación, el reglamento actual de circulación, tiene una serie de creencias completamente absurdas. O sea, la idea de que los ciclistas en grupo tienen prioridad de paso es una noción hecha para el ciclismo deportivo, pero completamente absurda. Porque si yo voy al curro por las mañanas y estoy yendo a la cuatro personas que van un poco a unos metros por delante o por detrás de mí, un conductor no puede saber si nosotros somos un grupo o no. Lo único que tiene sentido desde el punto de vista del ciclismo urbano es que el ciclista es el conductor de su vehículo. Porque si hay cuatro ciclistas que van más o menos juntos, pues si los dos primeros se encuentran el semáforo en verde, pues lo pasan, y si los dos siguientes pues se les pone en rojo, pues aunque vayan a un metro detrás, pues se les pone en rojo y se tienen que parar. Eso es lo único que tiene sentido moderno en el reglamento de circulación en este punto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El reglamento tiene que ser renovado. Tiene que ser renovado porque tiene ese tipo de inconsistencias y alguna otra, ¿no? Pero claro, la gente que lo está renovando, por un lado, con el debido respeto, no tienen gran idea de lo que es ir en bicicleta, y con toda probabilidad no han ido en bicicleta desde que tenían 12 años, la mayor parte de ellos. Por un lado, como digo, no tienen gran idea de lo que es ir en bicicleta. Por otro lado, comparten los 30 años de miedo y de clichés histéricos relacionados con el tráfico, inoculados por la ideología carrilicista desde los años 80. Y por otro lado, están las presiones de los lobbies carrilicistas nacionales. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es el centro de reticulación. No estoy hablando a nivel general, solo en los apartados de relacionados con la bicicleta, que en algunos momentos ha amenazado con entrar en vigor, pero que yo tengo bastante confianza que nunca va a llegar a convertirse, va a llegar a tener realidad. Lo que me interesaba en este proceso, que bueno, que no sé exactamente, ahora mismo no recuerdo en qué año empezó a tirar los globos sonda el gobierno con la intención de legalizar la circulación por las aceras, y era que muchos colectivos ciclistas apoyaban esa permisividad, ¿no?, a que los ciclistas circulaban por las aceras. Incluso algunos la reivindicaban como algo necesario. Porque claro, como no habían carriles bici en ciertas calles, pues tenían que dejarles ir por algún sitio, y ese sitio pues no era otro que la acera. Curiosamente, muchos de esos colectivos ciclistas se autoproclamaban también defensores de la movilidad peatonal, ¿no? y defendían al mismo tiempo la circulación por las aceras. En cierta manera, esos colectivos ciclistas supongo que han tenido que influir de alguna manera, sobre todo bueno, organizadamente, en esta reforma, ¿no? De por qué se facilitaba o quería hacerse permitir la circulación en bici por las aceras. Pero sobre todo yo creo que han sido muchos municipios los que ya en su momento hicieron esa permisividad, ¿no? Pues no sé si para ciertas características, como tú decías, ¿no? Una acera que mida 4 metros, que a una distancia de no sé cuánto del peatón, a cierta velocidad, etcétera, ¿no? Y al final, cuando se anunció que se iba a hacer una reforma del reglamento, parecía que iba a unificar todas las ordenanzas municipales, porque en cada ciudad el ciclista se tenía que ver o atener a unas normas distintas, ¿no? Y parecía que el reglamento iba a unificar todas ellas, ¿no? y al final lo ha dejado como, o quiso dejarlo en un principio como en manos de los ayuntamientos. No sabemos muy bien cómo lo va a finalizar, pero sí esas noticias que surgieron de que la DGT iba a permitir ir en bicicleta por las aceras, claro, empezó a salir eso en la prensa, en los televisores, etcétera, y la gente fue como un pistoletazo de salida, ¿no? Como, esto ya se permite, ¿no? Y en realidad no está aprobado. Y el mayor peligro de todo esto no es realmente, bueno, que vaya una bici por una acera, la gente que va así, de esa manera, pues no es consciente realmente de los riesgos que tiene esto, ¿no? Y es que detrás de cualquier esquina puede aparecer una persona que no le vas a ver, ¿no? Y también desde cualquier portal de una casa, de un comercio, ¿no? A mí lo que más me fastidia es que al final eso se aprobara y nos veamos en la obligación, aquellos que vamos andando por la ciudad, de tener que mirar antes de salir a la calle. O sea, es decir, de abrir la puerta del portal de tu edificio y antes de poner el pie en la acera, tengas que asomarte, sacar la cabeza y mirar a ambos lados por si acaso viniera un ciclista, ¿no? Eso sería lo más chocante, ¿no? Y yo creo que si algo de lo que nos tenemos que defender en este país es esa comodidad, o lograr mayor comodidad a la movilidad peatonal, que además es la mayoritaria en todas las ciudades de aquí, de España. Y parece que no les damos valor. Parece que esos movimientos ciclistas que apoyan la movilidad sostenible le dan más valor a lo que ocurre en países europeos, donde a lo mejor el porcentaje de desplazamientos en bici son del 25%, pero que en esos países el desplazamiento a pie a lo mejor es el del 20%, del 25%. Es decir, la suma de los dos, ciclistas y peatones, alcanzan un 50%. En cambio, por ejemplo, en esta ciudad, la de Granada, y es muy similar a otras muchas de este país, y es que los desplazamientos a pie alcanzan el 53%. Imaginemos el caos que podría suponer que las bicicletas fueran por las aceras también. Entonces nos encontraríamos ciclistas, peatones, una cantidad de molestias, ¿no? Que es insostenible, y de hecho creo que hay experiencias ya que lo han demostrado, como en Vitoria, donde el 68% de los ciclistas iban por las aceras habitualmente, y el ayuntamiento se ha dado cuenta que eso no podía ser y ha tenido que rectificar, ¿no?, de alguna manera. Esperemos que el reglamento al final no vaya por esa línea y que estos colectivos ciclistas que defendían la circulación por la acera pues rectifiquen. No sé si rectificarán. Yo creo que no van a rectificar, que van a seguir en su línea mientras no le hagan carriles bici. ¿Tú esto cómo ves todo que estoy...? Yo creo que... Bueno, efectivamente, vamos a ver, el tema de la circulación en bicicleta por las aceras es una catástrofe y lo es ya. O sea, el que la ley en este momento a lo mejor es un desastre, es solo un desastre, pero la medida en la que vaya habiendo más bicicletas, está claro que es que no puede seguir en la misma onda. Es decir, en algún momento tiene, y ya se está produciendo un punto de ruptura ahí. Yo creo que de hecho el que la situación sea tan tremendamente de con derecho a ir por las aceras y los conflictos que se ha producido en varias ciudades, en cierto modo a la larga va a ser bueno, porque bueno, ya lo has dicho, en Vitoria pues están haciendo, claro, en Vitoria ha sido una ciudad pionera, han tenido muchos ciclistas, bueno, han tenido muchos ciclatones, muchos ciclistas de acera, pero vamos, ya han detectado lo que está pasando y en este momento están haciendo un esfuerzo por reconducir el tema para sacar la acera. Pero claro, tienen el problema de que tienen una generación entera de ciclistas que están malcriados por años de tolerancia con ese tipo de tonterías. Yo creo que una cosa que ha sido muy interesante aquí es la aparición de un cierto movimiento peatonal, que es a la vez una señal de lo mal que están las cosas, aunque los ciclistas no se encuentran. La situación en un país como España, donde la gente tiende a asociarse tan poco, el hecho de que la gente de a pie, nunca mejor dicho, cada vez formando asociaciones básicamente para reivindicar el que las aceras son de ellos y que ya basta de tener energúmenos dándoles por saco en ellas, pues indica que realmente la cosa está bastante, bastante mal. Y probablemente las asociaciones peatonales van a tener un... A mí me ha parecido fantástico que habían las que han aparecido en los últimos años, me parece que van a tener un papel muy importante en reconducir la bicicleta hacia la circulación natural por la calzada. Y en ese sentido las asociaciones peatonales son aliados naturales de los ciclistas integradores y de los ciclistas integradores como el colectivo Ciudad Ciclista, ¿no? Durante muchos años había una especie de tabú por parte de los peatones ante la idea de criticar a los ciclistas. Por eso, porque el discurso era los peatones que somos todos, había una especie de sensación de que los pobrecidos ciclistas, bueno, estaban donde ir porque si bajaban la calzada los coches se los iban a comer, y entonces la gente los toleraba. Y la situación con los años ha ido pasando de tolerar a un ciclista que pasa de vez en cuando a sufrir a un ciclista que pasa detrás de otro. Los peatones están despertando a la idea de que los ciclistas en las aceras, por mucho que digan las asociaciones que lo digan, no son sus aliados, sino que son, no voy a decir sus enemigos, pero bastante sus adversarios, y que los ciclistas, todavía minoritarios, pero cada vez menos minoritarios, que el vehículo y la cara como un lugar natural y la circulación poderosa como el modo correcto de somos los aliados naturales de los peatones. Porque la acera no es un lugar para transitar, la acera es un lugar para vivir, es un lugar donde te paras y hablas y miras escaparates y simplemente te tomas unas cañas. No es un sitio donde tengas que estar, como dices tú, con 100 ojos para asegurarte de que no te atropellen. Para eso están las salas. Y es una pena que, bueno, que como hemos dicho, el reglamento actual está pensado, ¿no?, para este momento donde cada vez hay más ciclistas y va a haber más, ¿no? Sino que estaba pensando en otra situación muy distinta de hace años, en la cual pues había que regular lo que es la circulación deportiva en pelotón, etcétera. Justamente es una pena que el miedo, ¿no?, y la tradición carril-bicista dentro del movimiento ciclista urbano haya distorsionado una posibilidad o una oportunidad que podía ser un reglamento que finalmente afianzara lo que es afianzara y mantuviera, ¿no?, porque ya de por sí ya lo tenemos, que es el derecho a utilizar la calzada, pero digamos que reforzara eso y quedara completamente explícito y sin ninguna duda en el reglamento, ¿no? Que ahora mismo parece que está un poquito así, que no está muy claro, o la bicicleta no está muy bien recogido. Entonces, esa oportunidad perdida, ¿no? Esa distorsión a algo que podría ser completamente natural en un momento en el que cada vez hay más ciclistas en las calzadas de las ciudades, pues va a ser una oportunidad que podría perderse. No sabemos muy bien el resultado cómo va a ser, pero la idea es que el follón que se montó con el tema de las aceras, que si ciclistas que querían ir por las aceras, que ciclistas que no, que peatones que sí, que no sé cuánto, todo el follón ese que hubo, distorsionó en sí el objetivo que debería perseguirse, que es el mantener al ciclista como un vehículo más en la calzada con pleno derecho, ¿no? Y eso quedó completamente escondido, disimulado, como difuso, o sea, como algo que no se dio a la luz, o sea, no se ha dado a la luz ese tema, sino que ha quedado completamente secundario, ¿no? Y existe el peligro en el reglamento que obligue a los ciclistas a circular por el extremo derecho de la calzada, ¿no? Cuando lo que se está reivindicando como para una conducción segura, y está demostrada que la conducción segura es circular por el centro del carril de la calzada, ¿no? en lugar de, digamos, que enfocar todos los esfuerzos a eso, ¿no? A que se reconozca explícitamente en el reglamento, porque actualmente dice utilizar la parte imprescindible de la calzada, que es algo muy subjetivo, lo que se tendría que luchar y dedicar todos los esfuerzos es a que se reconociera plenamente y explícitamente circular por el centro del carril convencional de la calzada. Y sin embargo, pues está distorsionando con todo el follón este de las aceras y todo el pescado este. Una pena, ¿no? Yo no creo, no estoy seguro de que la oportunidad, yo creo que la oportunidad estaba a punto de perderse, pero yo creo que todavía no. Todavía. Bueno, estamos con la legislatura muy avanzada, yo creo que ya en esta legislatura me sorprendería mucho que se hiciese algo y yo creo que todavía hay una oportunidad de que salga una ley de tráfico sensata. Hay que hacer cambiando incluso a nivel legislativo. O sea, hace unos años, cuando los peatones de Sevilla recurrieron al tribunal, no recuerdo al tribunal superior de Andalucía o algo así, o el tema de las aceras bici, no recuerdo los detalles, pero el resultado fue en contra de ellos. Sí, en un primero, sí, mira, en primer momento el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón a los peatones, pero digamos que fue a un tribunal superior, no sé, al Tribunal Superior supongo, y el Tribunal Superior cambió y dio la opinión, la razón al Ayuntamiento de Sevilla. El Tribunal Superior lo que dijo fue que cuando una acera es ocupada por un carril bici, pues en este caso dejaba de ser acera y se convertía pues eso en un carril bici. Es decir, pues eso, que como ya era un carril bici, pues entonces no estaba invadiendo un espacio peatonal porque se había convertido en otra cosa, ¿no? Ese fue el resultado. Ahora que lo dices, también se podría decir la inversa, que cuando una calzada en la cual hay una bicicleta, un carril bici, y que los automovilistas tienen que adaptar su velocidad, en fin, se podría decir algo recíproco, pero aplicado a la calzada, para reivindicar la posición de la... Yo suelo decir que lo único que quiero que mi bici es un carril bici, que el suelo debajo de mi bici es siempre un carril bici, donde esté, y en la calzada, por supuesto, que la acera es siempre una... Bueno, está cambiando, bueno, porque en Sevilla finalmente se decantó a favor de los carril bicistas, pero en Zaragoza, que ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón hace unos meses contra la ordenanza del Ayuntamiento de Zaragoza, pues les han dado un buen varapalo al Ayuntamiento y han tenido que quitar en varios lugares. Y entonces ahora están en un momento en el que no saben muy bien. Está en un momento de recuperación de la calzada o de cambiar de política. De modo que el mismo problema, con unos años de distancia, en Sevilla hace unos años y en Zaragoza hace unos meses, pues la respuesta ha sido, especialmente el mismo problema, la respuesta ha sido completamente opuesta, la respuesta jurídica. Pues a ver si... A ver si... A ver si vamos recuperando el sentido común y volvemos a una situación más normal, ¿no? Y donde la gente también entienda que montar en bici no es lo mismo que conducir la bicicleta, ¿no? Es algo que parece que se pierde un poco la perspectiva de este asunto. Y bueno, vamos a escuchar un nuevo tema de Otis Redding y a ver si a la vuelta pues ya vamos cerrando y finalizando algunas cosas que se nos queden en el tintero. Y bueno, enseguida volvemos. On a cloudy day. And it's cold. talking about my girl. I've got so much loving, all the bees in me. I've got a sweeter song that I can sing, the new birds in the trees. Talking about my girl. Bueno, Esteban, yo recuerdo escucharte en una charla que se produjo, no sé, en torno al año 2008 también, en la ciudad de Córdoba, invitados por Ecologistas en Acción, y fue la primera vez cuando escuché el término de excepcionalismo ciclista. ¿Podrías decirnos algo sobre esto? El excepcionismo es un concepto que está en la Wikipedia y se refiere a hay todo un ramillete de ideologías que se llaman ideologías excepcionalistas y que básicamente en lo que consiste es en que nosotros somos más guays que los demás. ¿Por qué? Porque somos nosotros. Y en eso consiste el excepcionalismo. Entonces, como nosotros somos más guays que los demás, pues entonces nosotros tenemos derechos que los demás no tienen. Y hay además las reglas que los demás tienen que cumplir, pues nosotros no las tenemos que cumplir y los demás nos deben cosas a nosotros. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos más guays que los demás. Entonces el excepcionalismo se reduce a eso. Entonces cualquier, en cuanto pilla el concepto, puede visualizar pues bastante gente a todos los niveles, en todos los ámbitos, que tiene una construcción ideológica no a eso. Entonces, a nivel ciclista, ¿qué lo quiere decir? Pues eso, que se ha establecido un determinado consenso entre ciertos sectores de los usuarios de bici en torno a la idea de que nosotros somos estupendos por ninguna otra razón más que nosotros vamos en bicicleta y los demás van en coche. Igual es fantástico, porque yo creo que nosotros somos estupendos porque vamos en bicicleta y que ir en bicicleta es estupendo. Pero el problema es cuando eso se deriva en el tema en que nosotros tenemos que tener privilegios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos derecho a privilegios porque somos estupendos porque vamos en bicicleta. O nosotros podemos saltarnos ciertas reglas, específicamente las reglas del tráfico, porque nosotros somos estupendos y vamos en bicicleta. O el resto, la sociedad, nos debe cosas, por ejemplo, nos deben carriles porque nosotros somos estupendos y vamos en bicicleta. Creo que captas la idea está clara. Entonces, el carrilbicismo es uno de los elementos más sobresalientes de la ideología del excepcionalismo ciclista, la idea de que la sociedad tiene que gastarse una pasta para que tú, para pintar el suelo de color, para que tú vayas en bicicleta, porque aparentemente tú eres demasiado estupendo para simplemente coger tu bicicleta e ir por la calle como un conductor normal de un culo. Pero aunque el carrilicismo sea una de las manifestaciones más notables de esa ideología, pues hay otras, ¿no? La idea esa de que nosotros podemos ir por las aceras, la idea de que los si nos han puesto un carril bici, los viejecitos tienen que respetar el carril bici porque es nuestro espacio y no es el suyo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo considero una mentalidad completamente venenosa. Tengo que decirlo así, lo considero una mentalidad destructiva, venenosa, que no hace ningún beneficio al uso de la bicicleta y que básicamente es señal de que el que la sostiene, ese tipo de razonamientos, realmente es un idiota. Siento ser así de bruto, pero es lo que veo. Pero al final es un tipo de mentalidad que se ha asentado bastante en algunas partes de la comunidad ciclista y que otra vez está alentada políticamente, porque claro, o sea, es como este que tú lo vales. Claro, nosotros queremos carriles bici porque nosotros lo valemos, ¿no? Entonces no es extraño que la gente que está sometida al bombardeo de que la solución a sus problemas como ciclista son los carriles bici, pues mientras no consiga el carril bici, pues se sienta libre de exigir que los se aparten, que quiten las terrazas de las aceras para que ellos vayan, y cualquier otro tipo de cosas. En fin, no es una cosa, un tema del cual sea muy agradable hablar, porque ya te digo que lo considero una forma de razonar dañina para la dependencia. Para finalizar, no sé si te queda alguna cosa en el tintero, pero yo tenía por aquí apuntado algo que ya es la maravilla del carrilicismo, que es Europa, Holanda, Dinamarca. En todos los sitios civilizados tienen el espacio segregado para la bicicleta. Porque, claro, España todavía no ha llegado a esos niveles de civilización. Estamos todavía muy retrasados. ¿Qué ocurre con esto? Ese es el gran mito. El gran mito del carrilicismo es... o la gran desgracia de los carrilicistas es no haber nacido en Holanda. ¿Qué pasa aquí? Bueno, y además también asociado a esto está el tema también de los niños, ¿no? Que los niños vayan en bicicleta, que se desplacen en bicicleta, que utilicen la bicicleta como un medio de transporte, los niños y también los ancianos, ¿no? Los mayores. Cuéntanos algo sobre esto. Un compañero nuestro tiene una frase, le oí una vez una frase muy divertida sobre eso, que decía que cuánto daño han hecho los viajes baratos a Ámsterdam. Porque mucha gente va a Ámsterdam, no se entera de nada del contexto y vuelve fascinada creyendo que lo que hace falta es reproducir el esquema aquí. El efecto o la función de los carriles bici en los Países Bajos es totalmente muy mal entendido aquí. Lo primero que hay que entender es que los Países Bajos, una historia relacionada con la bicicleta completamente distinta de la nuestra. Cuando nuestros abuelos iban en burro en los años 30, los abuelos de los holandeses iban en bicicleta. Holanda era un país donde en los años 30, cuando sonaba la sirena de la fábrica para acabar la jornada, pues todos los que salían de las fábricas mientras sonaba para irse a comer, salían y cogían sus bicicletas y se iban en bicicleta, excepto el dueño de la fábrica, que era el único que tenía coche. Es decir, el porcentaje de tráfico de bicicletas en Holanda, en Ámsterdam, en los años 30, pues hace 90 años era del 80%. Y no ha hecho más que bajar desde entonces. Bueno, no ha hecho más que bajar hasta los años 70 y tantos con la crisis del petróleo. Entonces, lo primero que hay que entender es que los carriles bici holandeses no se hicieron para favorecer que la gente fuese en bicicleta. Los carriles bici holandeses se hicieron para apartar las bicicletas del coche del patrón. Eso es así sencillo y así de claro. Es decir, en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, el futuro era el coche. Y todo el mundo entendía que una ciudad moderna iba a tener coches por todos lados. Entonces, como iba a haber coches por todos lados, pero tenían aquello plagado de bicicletas, entonces la solución que encontraron es una cosa que lo llaman así, que estaban a los lados de la calle, diciendo, bueno, pues entonces que las bicicletas, por estos carriles bicicletas hacemos para que a medida que la gente se compre coches pueda ir por la calle normal, hasta que por fin se mueran todos los ciclistas y todo el mundo. El razonamiento era así, directamente, sin más. Y es lo que estuvo ocurriendo hasta el año 73, cuando llegó la primera crisis del petróleo. Uno mira las gráficas y el uso de la bicicleta estaba en caída libre en los Países Bajos, porque el ciclista que se moría no era reemplazado por otro ciclista. Entonces, el número de bicicletas que hay en Holanda no tiene nada que ver con la función de carriles bici. No es para nada la promoción del uso de la bici. Eso está... también. Entonces, cuando los carrilistas nacionales pues va a Holanda y serán encantados con aquello y quieren reproducir los intentos tanto por parte del activismo como por parte de los políticos de reproducir el modelo holandés, no son más que una receta para la catástrofe, ¿sí? Porque no se dan las condiciones. Es un desajuste que no responde a nada. Es imposible que se pueda producir, y yo diría que gracias. Eso por un lado. Luego, por otro lado, es lo que decías tú. Claro, la gente trata, pero lo que no se da cuenta es que lo que hay ahí muy poquito son peatones, y que ir a Ámsterdam como peatón pues es un infierno. Y tengo que decir que yo, como ciclista en Ámsterdam, antes de ser consciente de toda esta problemática, atropellé en su momento a una peatona, de lo cual no es algo de lo que no esté orgulloso, pero ¿no? Todos hemos sido más jóvenes y más incautos, ¿no? y algunos aprendemos de la experiencia. Eso, yo creo, respecto a los Países Bajos, yo creo que la situación se resume ahí. Los intentos de adaptarlo, es decir, el problema tal y como se ve en este momento es, desde el punto de vista característico, es que los... Entonces, en vez de hacerlo natural, lo que probamos es decir, bueno, pues si los automovilistas no respetan a los ciclistas, vamos a hacer algo para que los respeten. Pues no, entonces parece que el razonamiento carrilista es, bueno, pues si los automovilistas no respetan a los ciclistas, pues vamos a poner un espacio para que ya no se tengan que mezclar, lo cual es imposible, pero además, pero inmediatamente a continuación surge el problema de que hay que hacer que el supuesto espacio de los ciclistas, con lo cual lo único que has hecho ha sido gastar una millonada de euros en crear el famoso carril bici y tienes y el mismo problema que tenías antes. Pero chico, la lógica carrilicista funciona así. Luego hay otro tema que has mencionado, el tema de los niños, que siempre es como de lo más estupendo y primaveral mencionarlos, ¿no? El pensar en los niños. por siempre ve uno los vídeos, sobre ciclistas en Astra, pues siempre están llenos de chicas guapas y de niños yendo en bicicleta. Entonces se ha extendido esta idea de que entre el carlicismo, de que los niños tienen derecho a ir en bicicleta a la escuela. Bueno, a mí me sorprende muchísimo, porque vivimos en un país donde los padres, a pesar de que es un país eminentemente peatonal, los padres no dejan a sus hijos, ni a sus hijos pequeños, ni siquiera ir a pie a la escuela. Es que no les dejan ir en bicicleta, es que no les dejan ir ni a pie. Y sin embargo, desde el punto de vista carlista, pues tendría que crear infraestructuras para que vayan en bicicleta, porque aparentemente si pintas un carril bici, pues ya van a estar completamente seguros. La lógica, a mí la verdad es que es, pero desde mi punto de vista, imagino que tú conocerás el lema este de las ciudades 880, que está, es un lema de Peñalosa, uno de los gurús del carlicismo moderno, que dice que, bueno, que una ciudad tiene que estar diseñada para que cualquiera desde los 8 años hasta los 80 años pueda ir en bicicleta, y que cuando eso ocurre así, pues entonces es una ciudad estupenda. Claro, entonces resulta que estamos haciendo lo que el esfuerzo por conseguir que los chavales de 8 años puedan ir en bicicleta a base de asfalto rojo, supuestamente, y que los señores de 80 años puedan ir en bicicleta a base de ponerles asfalto rojo, cuando en realidad los chavales de 8 años lo que necesitan es que sus padres les dejen, como decía, ir a pie. Y los señores de 80 años normalmente no tienen ningún interés en bicicleta. Lo que los señores de 80 años en este país quieren es que los ciclistas les dejen en paz, les dejemos en paz ir a pie a donde quiera ir. No tienen ningún interés en bicicleta. Entonces, ¿qué es lo que está ocultando este discurso de los niños y los ancianos? Lo que está ocultando es, en realidad, la incapacidad del activismo carlicista para conseguir que los adultos de derechos de 25, de 30, de 35, 40 años vayan en bicicleta. Entonces, como no tenemos ni puñetera idea convencer a esos adultos de que vayan en bicicleta, pues entonces se inventan esas estrategias exóticas enfocadas a los niños y a los ancianos para hacerse creer a sí mismos que están haciendo algo positivo. Pero en realidad es que una constatación de nuestra impotencia para conseguir que el núcleo de la población que nos interesa, que son los automovilistas, estos adultos, se pasen a la bicicleta. Y la dura realidad que el carlicismo no quiere constatar es que muy pocos automovilistas se van a salir de su coche para subirse a una bicicleta si la bicicleta la van a tener que usar en un carril bici, porque saben todos ellos perfectamente que el carril bici no les lleva a donde quieren ir y que por el carril bici no pueden ir a la que van con el coche, y que el carril bici no es para nada, para hacer nada serio. Con lo cual, toda la pasta que se gasta en el carril bici no es más que una distracción por parte del activismo y de los políticos para convencerse a sí mismos de que están haciendo algo. La verdad es que lo has dejado bastante claro. Hay algunos pequeños problemas de técnicos y espero que no hayan sido un obstáculo. Pero bueno, quería recalcar estas últimas ideas que me han parecido muy, muy interesantes. Y es que es cierto que el problema que tienen los niños es que los padres no les dejan hacer absolutamente nada solos en la calle. O sea, no les dejan salir a la calle para hacer absolutamente nada. Entonces, el gran problema de los niños, lo que necesitan es que dejen los padres hacer lo que sea. Y de hecho, lo que necesitan los niños es tener experiencias de riesgo. Los niños, para desarrollar su propia autonomía personal, ¿no? Porque sin riesgo, poca autonomía y pocas experiencias y pocas habilidades o capacidades se aprenden para ser una persona, ¿no? Si te tratan con algodones, pues al final vas a ser un ser incapaz, ¿no? Cuando en realidad el ser humano está lleno de capacidades, ¿no? Que puede desarrollar. Si ahora mismo ni siquiera los padres dejan a ir a sus hijos por una infraestructura que ya es una infraestructura segregada, que es la propia acera, o sea, no les dejan ir a pie ni siquiera por la acera, mucho menos lo van a hacer cuando haya un carril bici, ¿no? Vamos, yo no dejaría a ningún hijo mío ir solo por un carril bici, sabiendo que técnicamente es muchísimo más peligroso que ir por una acera, ¿no? Y luego, por otro lado, lo de los mayores, igualmente, ¿no? La gente de 80 años, la verdad es que no creo que tenga mucho interés en hacer ningunos viajes, sino que quieren tener las cosas más cercas. Y sería otra estrategia que se está ocultando, ¿no? Que es lo que tú bien decías, es una manera de evitar el conflicto que supone hacer una ciudad realmente más amable para gente de 80 y de 8 años. Hacer una ciudad más amable para todo ese rango de edad, no solo por características de edad, sino también por otro tipo de características de las personas que viven en la ciudad, pues no se resuelven con un carril bici, ¿no? Eso es el auténtico engaño que al quien nos quieren convencer con haciendo carriles bici para solucionar todos los problemas de la gente y en este caso los problemas de desplazamiento, ¿no? Cuando en realidad la ciudad, pues si se quiere realmente conseguir una ciudad para que los niños puedan ir felizmente por la ciudad, primero habría que cambiar a sus propios padres y segundo, pues habría que incidir realmente en los problemas que originan esos, en las causas que originan esos problemas y no nos vengan con los cuentos de que con los carriles bici se va a resolver, ¿no? Hacer un carril bici sería como una especie de gueto más, como que ahora mismo los niños solo pueden jugar en el parque que está encorsetado en no sé dónde, pero ya no pueden jugar en un solar ni tirándose piedras ni pegándose con palos ni nada de eso. O sea, los niños tienen que estar encorsetados en tal sitio o en tal otro. Y en este caso, los algodones que se han inventado para hacernos más inútiles o para hacer a los niños más inútiles es el carril bici, ¿no? Es la manera en la cual, pues aquí mismo en el Ayuntamiento de Granada, la Asociación Granada al Pedal lleva a cabo cursos de supuestamente seguridad vial con niños que utilizan las bicicletas y no se les ocurrirá jamás sacarlos a la calzada, por Dios. Donde están los sádicos esperando que aparezcan niños para ver si los atropellan, ¿no? y los matan y los dejan ahí aplastados en el asfalto. Están deseando los conductores en la puerta del instituto, del colegio, esperando a ver si sale un niño para ver si lo aplastan, sobre todo si va en bicicleta, ¿no? Y entonces se le ocurren hacer cursos, pues eso, pues cortando el tráfico, dándose paseos por carriles bici, pero eso sí, decirles lo bueno que es la bicicleta, que claro, después de ¿a quién se imagina que después de toda esa parafernalia, todo ese miedo que se le inculca a los niños, ¿no? ¿A quién se le va a ocurrir que ese niño cuando sea adulto va a coger la bicicleta, ¿no? Cuando ha pensado que la bicicleta es un instrumento que solo se utiliza en los parques cerrados, ¿no? Donde, o en los sitios donde nadie puede rozarle siquiera, ¿no? En fin, yo creo que, no sé, si tienes algo más que añadir. Bueno, no sé, yo te diría que los niños es un muy buen motivo para calmar el tráfico, para cerrar calles al tráfico, para crear contextos en los que puedan, pues, eso, jugar realmente, para reconquistar la calle, pero para reconquistar la calle para los niños como peatones. Desde luego, los niños no son una razón válida desde ningún punto de vista para construir carriles bici, que ya hemos visto que desde ningún punto de vista, ni técnico ni social, cumplen una función positiva que valga la pena. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención respecto a los padres que piden carriles bici para sus niños, que los hay, los hay. Y es el que realmente es una señal de la propia ignorancia social que tenemos respecto a la bicicleta en este país. Es decir, este es un país peatonal. Y todos los padres saben enseñar a sus hijos a ser peatones. Y todos los padres saben el procedimiento. Bueno, les enseñan lo que es el muñequito verde, el muñequito rojo, les enseñan lo que es la acera, lo que es el paso de cebra, cuándo cruzar y cuándo no. Y el procedimiento convirtiendo en un peatón y va conquistando, está perfectamente establecido en la cultura. Pero en cambio, el procedimiento por el cual un niño se convierte en un ciclista libre y en un ciclista natural, en un ciclista capaz de circular con normalidad por las calles, no forma parte de la cultura. Y los padres no lo saben. Los mismos padres que saben convertir a sus hijos en peatones seguros, no los saben educar para ser ciclistas seguros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se quitan la patata caliente de las manos a base de pedir carril bici para sus hijos, y con la mejor fe del mundo lo hacen, con la mejor fe del mundo, con la mayor candidez y mejor voluntad y mayor ingenuidad del mundo. Pero básicamente es un problema de ignorancia, es un problema de ignorancia por parte de incluso de los padres, lo que les hace el estar solicitando carriles bici y el comprar la propaganda carril bicista por el bienestar de sus hijos. Eso es lo que nos encontramos ahí, en esto que estás diciendo, nos encontramos con algo que escuché de aquí en esta ciudad, de una persona dando una charla diciendo que el carrilbicismo lo que había conseguido era apropiarse del lenguaje, ¿no? Y esos padres están reproduciendo ese lenguaje, ¿no? Han ganado, digamos, o ese es el gran éxito del carrilbicismo, y es que ganaron la batalla de las ideas, ¿no? Y bueno, esperemos que a través de este tipo de programas, a través de Ciudad Ciclista y en otros lugares donde ya los ciclistas, digamos, que han despertado a este sonambulismo, pues vamos intentando reconquistar ese lenguaje que ha sido secuestrado por el carrilbicismo, ¿no? O sea, es una consecuencia de eso. Aparentemente la batalla durante estos años, pero ha sido por no comparecencia de nadie, porque es que nadie se presentaba al partido, solo estaban jugando ellos. Entonces, desde el momento en que apareció Ciudad Ciclista, yo creo que con esto estamos volviendo al tema inicial con el que hemos empezado al principio del programa, desde el momento en que apareció Ciudad Ciclista, las condiciones del juego han cambiado. Ciudad Ciclista, una de las cosas que ha hecho ha sido recuperar bastantes conceptos y poner sobre la mesa bastantes conceptos que yo creo que han hecho han supuesto un avance muy importante para la construcción de un ciclismo urbano natural, autónomo, sin complejos y placentero, ¿no? Y uno de los conceptos precisamente que yo creo que Ciudad Ciclista ha puesto es justamente la idea del carrilbicismo como una situación completamente artificial, porque hasta que encontramos la palabra era lo natural, era ir en bici por el carril bici. Ahora ya no, ahora empieza a ya no serlo. Así que yo creo que no, que el carrilbicismo durante años ha ido ganando durante años, pero simplemente porque no tenían nada que les hiciese frente, pero creo que ya no es esa la situación. Hablando ya de esto y ya para finalizar, Ciudad Ciclista actualmente ya está bastante paralizada, ¿no? Pero observo que dentro del movimiento ciclista han surgido ya determinados espacios de debate y de pensamiento dentro de todo el movimiento, y donde se han rescatado todas o recogido esas ideas de que inició Ciudad Ciclista en el 2005. Digamos que Ciudad Ciclista ya puede dejar o dar paso o dar el relevo a otra gente que ya se está organizando de manera local en su propia ciudad, y no sería ya el momento en el que quizá Ciudad Ciclista ya no está dando ese, ya no tiene una función ahora mismo porque está completamente desactivado y ya hay otras personas ya de manera más local trabajando en sus propias ciudades, pues ha llegado ese momento, ¿no? yo no creo que Ciudad Ciclista esté desactivada. Yo creo que lo que está Ciudad Ciclista, para empezar, nació desde mi punto de vista, nació probablemente con fecha de caducidad. En el sentido de que cuando tú lo que quieres es recuperar la normalidad, pues una vez que la normalidad está recuperada, pues tú no lo conviertes eso en un acto de militancia diaria, ¿no? También Ciudad Ciclista nació como un fuente de recursos o de autoayuda o de autoapoyo para ciclistas que en su momento estaban solos, aislados en sus ciudades, que no entendían muy bien, pero que entendían muy bien el panorama, bueno, que se sentían aislados y que no encajaban. Entonces, Ciudad Ciclista le dio un espacio donde poder debatir con cierta tranquilidad los temas, donde crear los conceptos que, como tú dices, pues poco a poco se han ido imponiendo, y donde tenemos mutuamente la autoayuda y las herramientas para hacer cada uno el trabajo que tenía que hacer en su ciudad, porque como ya hemos dicho, es un colectivo muy disperso, con gente que tiene sus propias actividades localmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en la ciudad ciclista, pues cada uno estamos haciendo lo que estamos haciendo en nuestro lugar de vida, en la vida real que existe fuera de internet, y en la medida en la que hacen falta ayuda o apoyo o comunicación, pues en un momento dado podemos recurrir más o menos a Ciudad Ciclista. Pero mi comparativa con eso probablemente sea el 15M. Te lo voy a explicar tal y como tuve la discusión hace año y medio con un compañero, que no era sobre Ciudad Ciclista, era sobre el 15M. Alguien estaba diciendo que el 15M estaba muerto. Y yo le estaba diciendo que no, que lo que había desaparecido era el humo, pero que había lo más interesante del 15M seguía estando ocurriendo. Lo que ocurre es que no estaba ocurriendo en el ojo público, y no estaba ocurriendo con tanta parafernalia como en la época de las plazas, pero que pronto o tarde algo de ese trabajo acabaría emergiendo en algún lugar. Y bueno, los dos sabemos a quién me estoy refiriendo, pero efectivamente el trabajo se estaba haciendo discretamente, y las cosas han ido emergiendo. Yo está un poco el trabajo se está haciendo, se hace sin tanto ruido como se hizo al principio, y probablemente en algún momento, cuando sea necesario, pues Ciudad Ciclista, el colectivo como tal, en Yahoo o a través de la web o en el formato que sea, pues encontrará lo siguiente que corresponde hacer en la fase siguiente. Y yo creo que quedan fases por hacer, y que bastante de hacerlo, pues lo sabremos. Muy bien, Esteban, no sé, creo que ya hemos tratado durante bastante tiempo todo este asunto en profundidad. Encantado de estar contigo en este rato, y nada más, un saludo. Que ha sido un placer estar hablando contigo, y que un saludo para ti y para toda la gente que te escucha, que estáis haciendo un trabajo fantástico. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm